Línea telefónica a Mariana Vargas. Mariana Vargas, abogada jujeña, ella estuvo en la defensa de Romina Tejerina. ¿Quién mejor que ella para contarnos sobre todo lo que pasó hace ya 15 años? Hola Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está Jujuy en este momento? Frío. Frío, sí, como frío, en todos lados. En una situación complicada con el virus, como en el resto del país, en sí, algunos claro. lugares. Sí, sí, claro. Pero bueno, como en el mundo en realidad. Sí, como todo. ¿No? Depende un poquito de los gobiernos también, pero bueno. Bueno, si es por gobiernos, me parece que Jujuy tiene ahí un problema, ¿no? Con el gobierno. Absolutamente. Sí, con el gobierno. Absolutamente. Provincial. Cuando Morales tocaba el cielo con las manos porque no teníamos circulación local, centralizaba todo. Ahora que estamos hundidos, especialmente por su comitiva, que es la que pasó a Bolivia a comprar coca, ¿no? Y trajo el virus con una de sus giras, digamos, a la Quiaca. Ahora descentraliza todo y ya es un problema de cada intendencia, por lo tanto es una situación terrible, sí, porque algunos intendentes cierran todo cuidando y otros abren todo sin cuidar, por lo tanto va a ser un desastre. Sí, sí, un caos, ¿no? Se presenta en la provincia, claro, justamente. Exacto. Bueno. Así que bueno, estamos con esa angustia permanente, lamentablemente, pero bueno, habrá que ver de qué somos capaces, ¿no? De este lado para cuidarnos a pesar de los que no nos cuidan. Así es, así es. De quien tiene la obligación de cuidarnos, ¿no? Exactamente, exacto, sí. Exacto. Queríamos, estuvimos recordando a Romina Tejerina el programa pasado. Yo decía recién que se cumplieron ya 15 años de aquel fallo. Vos fuiste abogada de Romina, no sé si... Sí, desde sí, el principio. Yo fui abogada de Romina desde el primer momento. Bien. Me acuerdo desde que estaba en el hospital internada, bueno, internada, detenida, ambas sí, cosas. Sí. Desde ahí hasta, te diría, hasta muchos años después. No me acuerdo ahora hasta qué momento, pero ya había quedado firme la condena. Claro. Ahí por ahí tuvimos algún par de diferencias. Pero viste que después todo vuelve, ahora en realidad soy abogada de Romina en algunas causas y aparte que estamos compartiendo con ella y con la hermana, con Mirta, algunos espacios de lucha en Jujuy relacionados con la violencia hacia las mujeres. Qué bien. Así que nos volvemos a reencontrar todo el tiempo. Buenísimo, ¿no? esas vueltas, esas idas y sí, vueltas de sí, la y vida. Y aparte en momentos donde... Bueno, creo que ha sido muy... Nuestro reencuentro con Mirta, sobre todo, si bien nunca habíamos perdido el contacto, pero fue en un momento muy especial porque Romina volvió a ser mamá. Fue mamá, diría. Sí. En realidad, fue mamá hace poco con un gordito que tiene 2 años. Así que las dos creo que compartimos esto hermoso, ¿no? De que la vida en algún momento puede reparar. Y la verdad es que ese sentimiento hoy nos hace mirarnos y abrazarnos con mucha felicidad, ¿no? Qué bueno. Se puede salir del lugar más oscuro y bueno, y encontrarnos en otra instancia, claro. En otro momento y en otras circunstancias. Sí, sí. Pero esa es hoy, digamos, la realidad de Romina, que es una realidad que está disfrutando. Bien. Más allá de bueno, de haber vivido la historia terrible, que sí, vivió, sí, tremendo, ¿no? Y que fue tan dura. Yo rescataba esto de que San Pedro era el pueblo donde ella vivía, ¿verdad? En Jujuy. Sí, San Pedro de Jujuy. Sí, que es un pueblo pequeño, leí algo así de 70.000 habitantes, ¿no? Una cosa así. Y un pueblo atravesado por... No solamente el pueblo, digo, sin duda alguno que la provincia por el poder político y también muy atravesado por la curia, por la iglesia. Los llamados grupos pro vida están a full en Jujuy, por lo que vemos siempre. Y cómo fue, ¿no?, transitar toda esa situación de una joven de 18 años en ese contexto, en aquel momento, Mariana? Fue una situación muy dura, porque era otro momento histórico. Claro. Yo creo que si hoy ocurriera lo mismo, y de hecho ocurre lo mismo en distintos lugares geográficos de nuestro país, y la suerte es distinta y la forma es distinta, y lo que se ve por ahí es, en primer término, una situación de contención, de comprensión, de preguntarse qué pasó. En ese momento histórico la situación fue terrible, porque lo que salían eran notas amarillistas, ¿no? Muy brutales, y al punto de que, por ejemplo, Elsa Kolky, que es la presidenta de la Casa de la Mujer María Conti, sí, que en realidad se armó a partir de la lucha por la libertad de Romina en San Pedro, y que hoy es una de las instituciones más respetadas, ¿no? Que abordan el tema del acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. Pero Elsa Kolky tenía un montón de amigas que dejó de tener, ¿no? Claro. Por esta lucha concreta. O sea, sí, tenía un nivel de intensidad, todo era con un nivel de intensidad increíble, donde, bueno, la verdad es que decidimos cerrarnos, ¿no? Quienes, sobre todo en Jujuy, por ahí la situación era mucho más compleja que a nivel nacional. A nivel nacional se había armado una comisión por la libertad, sí, de Romina, sí, que había organizado especialmente María Conti, con muchas mujeres feministas de allá. Sí. Y eso, digamos, era lo que podía tomar, unificarnos nacionalmente, ¿no? Y permitía, digamos, mirar desde acá, que allá se movía con mayor facilidad. Acá la verdad es que era muy difícil, porque era muy, la reacción era muy profunda y muy despiadada. Sí. No, muy despiadada. Al punto que la habían acusado en el expediente a Mirta Tejerina. O sea, cada vez que hacíamos algo, la respuesta era amenazas realmente brutales. Yo llegué a ser citada también en un expediente, ya ni me acuerdo por qué, pero digo, el nivel de persecución era muy brutal, ¿no? Y cuando detuvieron al violador de Romina, estuvo detenido, si no me equivoco, 21 días. Sí. Esa detención fue para después poder destruir a Romina. Sí. ¿No? Porque era la detención, era que camine la causa, pero era citar a testigos y preguntar lo que uno jamás hoy podría tolerar que se pregunte. Más allá de que se sigue haciendo, porque seguimos teniendo estas cosas, pero esto de qué pollera usaba, cómo usaba, sí, las polleras, sí, de qué, sí, tamaño, o sea, sí, a ver, eran situaciones que hoy me parece que son menos toleradas, ¿no? Incluso la fiscal que estuvo en el juicio y que pidió la cadena perpetua, sí, la prisión perpetua para Romina, planteaba que el tema es que ella se había quedado embarazada era porque quería, porque se exponía arriba de los parlantes con pollera corta, o sea, ese era el alegato de la fiscal. Tremendo, sí. Digamos, era un discurso muy reaccionario, ¿no? Pero que acá estaba bien sostenido, no solo por las palabras, sino por un gran sector que, bueno, que la culpabilizaba y que de ninguna forma podía tolerar, digamos, que se luchara por su libertad, al punto que León Gieco, que escribió esa canción hermosa que es Santa Tejerina, sí, fue también perseguido en Jujuy. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo que habíamos hecho una marcha al juzgado cuando lo citaron a él a declarar, después él planteó la incompetencia de la justicia jujeña, y bueno, esto terminó, me parece que en Córdoba, la causa, y ahí fue absuelto. Pero digo, todo era así, sí, o sea, todo lo que implicaba un paso, ¿no?, en la lucha por su libertad, después tenía la respuesta inmediatamente, que era exacto, y que era muy brutal, constante, claro. A veces decidíamos qué contestábamos, qué no, era tratar de calmarnos un poco, porque fueron años donde la verdad, sí, que fue constante, fue, ¿no?, tremendo, constante, sí, la lucha. Yo y los debates de cada cosa. Recordaba después de haber leído, refrescándome la memoria, allí no, en ese momento nunca se hizo la autopsia, Mariana, estaba leyendo eso, y podría haber cambiado la carátula con la figura del infanticidio o no, o que, ¿cómo lo ves eso? A ver, sí, contanos un poquito de eso. No, a ver, lo que recuerdo a esta altura, porque la verdad es que pasaron tantos años, sí, 15. Hay muchas cosas que si no vuelvo a leer, no te acordás. Es medio complicado, sí. Pero había dos cuestiones. Una cuestión era el tiempo de gestación. Claro, por eso. ¿No? Sí. Que ese fue todo un debate. Y otro tema era el ADN. Nunca se hizo el ADN. Exacto. O sea que nunca hubo... Nunca se quiso darnos avanzar, la razón, claro, sobre la violación. En relación a que ese hijo, digamos, era, bueno, producto de la violación de Vargas. De esa gestación, de sí. ese, ¿cómo se dice? De ese genitor, como diría Liliana Hendel. Nunca se nos quiso dar la razón en eso, entonces eso se evitó. Y era muy, bueno, era muy complejo, digamos, porque por un lado se nos planteaban determinadas cuestiones en el ámbito de judicial, pero después no nos dejaban probar. Claro. La verdad es que eso fue uno de los temas esenciales que habíamos planteado, pero después el otro tema es que en realidad sí estaba probado en el expediente que ella había sufrido un episodio psicótico al momento del hecho, y que esta era una pericia que se había realizado, ¿no? Y que nunca se le... que se la anuló, que se la descartó. Que se la descartó con un informe realizado por otro perito, que las entrevistas que se habían realizado, que fueron controladas por nuestra perito de parte, que es la licenciada María Teresa López, era claro que era absolutamente inquisitivo. O sea, no eran entrevistas de carácter psicológico, ¿no? O sea, no tenían que ver con una pericia psiquiátrica y psicológica, la pericia que se realizó, las entrevistas o las intervenciones que se realizaron. Eran absolutamente inquisitivas las preguntas, y eso quedó planteado. Y sin embargo, siempre se nos negó que Romina hubiese llegado a la locura producto de, obviamente, de todo lo que atravesó, que se inicia en la violación. Totalmente, claro. Y bueno, a la vez nunca se nos permitió probar la violación, probar de quién era el hijo. O sea, son cuestiones que siempre se nos negaron porque aceptarlo era en esta cosa por ahí pública, ¿no? Era como darnos la razón. Bueno, en realidad el problema que había que decir es que Romina andaba con todos, claro, que no había sido su primera relación, que eran elementos que estaban planteados en el expediente. O sea, lo que se hace con toda víctima de violación, o sea... Todo pasa a ser mendaz para decir que mintió, así ¿no? Es. Todo lo que rodea el detalle más absurdo e insignificante se tiene que acusar eso de mendaz para decir que ella mintió cuando dijo que fue víctima de violación. Y todo esto en realidad estaba probado. Todo esto estaba probado. Estaba probado lo que había significado para ella el ataque sexual, esa relación no consentida, ¿no? Lo que había significado y todo lo que hizo después para poder poner freno a ese embarazo y obviamente, bueno, cuando se produce el parto, en las circunstancias en que se produce, que también es un tema importante, ¿no? Porque no es lo mismo parir en el baño de tu casa sola, cuando aparte lo que esperabas, porque se había tomado laxantes y había tomado un montón de cosas para abortar, lo que esperaba era abortar. Claro. ¿No? Y bueno, se encuentra con que ve en lo que ve la sí. cara de su violador. Sí, sí. Y eso le disparó, digamos, este episodio psicótico que, bueno, terminó con la tragedia, el infanticidio. Sí. Y lo que se planteó después es, bueno, el tema de modificar y de incorporar la figura del infanticidio al Código Penal, entendiendo que las mujeres cuando parimos... digamos, no podemos ser, digamos, juzgadas como una persona que no pasa por esa situación. O sea, el hecho del parto y el estado puerperal, ¿no? Y todo lo que provoca esta especial situación tiene que ser considerada y contemplada por el Código Penal. Y eso es lo que plantea justamente la figura del infanticidio, que estuvo planteada en la reforma, ¿no? Que se hizo al Código Penal y que no prosperó. Sí, justamente te iba a preguntar eso, sí, porque se quitó del Código Penal, ¿verdad? La figura. Se había derogado en el 94, sí, ¿no? Planteaba un tema, el tema este del honor, cuando la mujer, o sea, planteaba algo que sí no era algo que se pudiera sostener, pero el problema es que derogar esa figura implicó para Romina que la única posibilidad fuera la prisión perpetua o las circunstancias extraordinarias de atenuación para ese homicidio que terminaba siendo agravado, que no nos permitía bajar mucho, ¿no?, en relación al mínimo de la pena. Sí, sí. Por lo tanto, bueno, de todas formas la condena fue un poco a medias. Sí, no, pero... No fue la prisión perpetua. Claro, pero bueno, le cae toda la... donde allí pesa toda la hipocresía de una justicia, ¿no?, que arbitrariamente habla, como vos decías, de homicidio calificado por el vínculo, invisibilizando toda la realidad que atravesó Romina y que vos también contaste recién. Invisibilizando, tratando todo el tiempo de poner en... Bueno, o sea, de plantear que ella mentía en todo, claro, ¿no? Claro, entonces éramos claro. todos mintiendo, éramos sí, una sí. máquina de, sí, sí, de crear sí. mentiras. Sí. Y bueno, me parece que en realidad quienes nos sumamos a esto desde el lugar en el que nos sumamos, yo en la defensa, estábamos con Fernando Molinas, que es mi maestro, mi maestro penal, lo hicimos desde la sensibilidad, ¿no? Sin duda. De poder entender ciertas cosas y entender que esto no era solo Romina, sino que eran cientos de historias. Y yo creo que aparte históricamente fue un antes y un después en relación también al tema del abuso sexual y esto de cuestionar, ¿no?, la culpa, la vergüenza que siempre recae sobre las mujeres que son abusadas. Digo, no tuvo el nivel que tuvo por ahí la denuncia de Telma, ¿no?, sí. recientemente, pero yo creo que ha sido en realidad en aquel momento algo así, porque eran un montón de mujeres que empezaban a hablar, sí, ¿no?, que pensaban duda. A contar, sí. a sacar del silencio. Mira, y también plantear, bueno, ¿por qué el silencio? O sea, y a partir de lo de Romina empezamos a hablar, no porque haya habido tantos infanticidios, que también se relataron algunos porque sí, nos han cierto. Llegado. Hubo, sí, ¿no? sí. Pero sí. esto del abuso y de poder contar sin vergüenza y sin culpa, o sea, sacándonos eso de encima y poder contar que nos había pasado y que en realidad la mayoría nos pasó en distintos grados. Totalmente. Estaba, bueno, viste, creo que hace un par de días también quedó firme la condena a Alexis Zárate. El jugador sí. de Independiente, que había sido condenado hace 3 años ya, pero bueno, la apelación y todo lo demás, pero por suerte ayer o anteayer quedó firme la sentencia. Y creo que es un caso que sí va a sentar un precedente. Juliana, la víctima, ha sido de una gran valentía, porque a todo lo que se expone, ¿no? Esto de que estábamos hablando recién, exacto. lo que se expone, bueno, la es lo víctima. Que cuenta ella, ¿no? Claro, pero digo que en este caso de Zárate, ¿por qué decíamos de que puede sentar un precedente? Porque no había muestras genéticas, por ejemplo, y sin embargo, sí se creyó en el testimonio de la víctima y, bueno, y una pericia psicológica que sin duda alguna también aportó. Pero digo, esto es un caso que amerita que digamos que, bueno, que va a sentar un precedente también, la importancia que tiene, después de toda la exposición que tiene una víctima cuando atraviesa un juicio de esta naturaleza, digo, sí. la posibilidad de encontrar que la justicia le responda como corresponde. Sí, creo que es un caso de los que resultan... Bueno, son excepciones. Sí, sí. Hoy siguen siendo excepciones. Lamentablemente, ¿no? Las sí. condenas. Sí. Claro, tenemos condenas cuando digamos las víctimas son niñas o niños. Sí. Ahí sí tenemos una cantidad importante de condenas, salvo que por ahí el denunciado sea el progenitor, porque ahí ya entra el ISAP, ¿no? Para decir sí, que en también. Realidad la madre miente, sí. inventa, relata, bla, bla. pero después en los casos en que mujeres, adolescentes y adultas denuncian situaciones de abuso, el problema es que seguimos teniendo las presunciones de que la mujer miente. Exacto, exacto. Esta presunción que no existe en ninguna otra causa penal, ¿no? Por ningún otro delito, son las que padecemos las mujeres cuando denunciamos abuso sexual. Sí, así es. Y el tema es que estas presunciones, bueno, son las que hacen que el 99% de los casos de abuso sexual queden impunes. Claro, o ¿no? También la dificultad de las víctimas para denunciar. Decíamos que Romina fue condenada a 14 años de prisión. ¿Cuántos cumplió exactamente? Porque tuvo el 2x1 a su favor, ¿verdad? ¿Cuántos años estuvo detenida? No tuvo el 2x1. Bien. No el 2x1 porque justo se había derogado antes. Ah, bien, bien. Se había derogado antes. Sí, me acuerdo que habíamos tenido estuvo esa... entonces... Viste todos los temas planteados, sí, como posibilidad. 8 o 9 años de prisión. Cumplió exactamente los 2/3, sí, de la condena y salió en libertad condicional. Bien. Bien, ¿no? El violador nunca fue detenido, como dijiste, o sea, simplemente unos días. Fue detenido 21 días, bien, exacto. Después fue absuelto, sobreseído en realidad, porque fue en primera instancia, y llegamos a la corte con todos los casos en realidad, varias veces, ¿no? Sí. Incluso con la corte estuvimos, en el caso de violación no, ahí nos negaron totalmente, pero en el caso de Romina y su condena, diría que estuvimos a un voto de poder liberarla. Sí. Pero bueno, por un voto perdimos. Sí, que fue, ahí está, definitorio, sí, en este caso. Y la importancia que decíamos de que, más allá de todo lo que vivió Romina y tantas víctimas, es importante cuando rompen el silencio, para combatir, este silencio de tantas mujeres abusadas, ¿no? Como decíamos recién. Sí. Y se abre un camino ahí para revisar la historia de muchas mujeres que han sido víctimas de violación y también para pensar colectivamente, en estos temas. Y yo cuando relataba el hecho la semana pasada, decía que en San Pedro no se conocía la existencia de la píldora del día después. ¿Vos tenías conocimiento de eso? No. Bien. Yo lo leí Romina diciendo, no la conocía. No la conocía, no había tenido esa información. Claro. Y nosotras en el 2007 tuvimos un otro caso, otra historia, donde acompañamos, que fue el caso, llamamos el caso N, sí. 2007, ¿no? 2 años después, sí, de la condena de Romina, donde planteábamos que no había que repetir la historia, que no había que provocar otros finales como los de Romina, porque justamente esta joven había sido violada cuando volvía a su casa desde un velorio. Ella se resiste, él la ataca más brutalmente y le rompe la cabeza, ¿no?, para poder violarla, por esto que cuando las mujeres no se resisten tiene que ver con esto que siempre decimos de, bueno, las mujeres privilegiamos vivir, ¿no? Y ante la posibilidad, claro, de la muerte, ¿qué te parece? Es que no nos resistimos y que por eso, o sea, no existe, que no es cierto tampoco que no se resista, o sea, hay distintas formas de resistir, pero el punto es cómo sobrevivimos, ¿no? Frente a estas situaciones que nos pasan. Bueno, ella se había defendido físicamente y el tipo le tiró una piedra en la cabeza, bueno, ella estuvo 10 días internada. Y no le dieron la píldora del día después en el hospital, ¿no? A pesar de haber estado en forma inmediata internada desde que sufrió el ataque. Cuando sale del hospital, bueno, resulta que estaba embarazada. Por lo tanto, nosotras ahí vimos una batalla muy particular planteando esto. Primero queríamos que el hospital realice la intervención, porque claro, era quien no había dado la píldora el día después para que evitar el embarazo, por lo tanto tenían que interrumpirlo. Todavía no había sido el fallo FAL, ¿no? Todavía seguía discutiendo si era legal o no. Bueno, nosotros planteamos que era legal. Por lo tanto, nos pusimos a hacer una colecta financiera con alcancías y de otras formas, digamos, para juntar plata para resolver. Si en Jujuy no se resolvía porque el hospital nos había negado, lo íbamos a resolver donde fuera, así fuera en Ushuaia. Y bueno, nosotras resolvimos ese aborto, pero con ese caso creo que hasta la última mujer se enteró que existía la píldora el día después y que se la tendrían que haber dado en el hospital. Claro. Y a partir de esa lucha en el 2007 en Jujuy logramos que se apruebe un protocolo de atención a víctimas de violación en los hospitales públicos y a partir de ahí fue obligatoria la entrega de la píldora el día después. ¿Y la ILE? No, en forma gratuita. ¿La ILE se realiza sin ningún problema o todavía hay resistencias? Y mira, tuvimos el caso... Hace poco. Ese caso concreto tuvimos que realizar el aborto en Tucumán. Claro, claro. Hoy lo decimos sin problema, sí. Pero en aquel momento teníamos el patrullero de la policía en la puerta de la casa de la mujer María Conti, teníamos a N que se la llevaban en un patrullero a cada rato al juzgado de menores, teníamos a la jueza de menores que intentaba que ella confesara que había realizado el aborto. Nosotras en ese momento dijimos para que dejen de hostigarla, fue un aborto espontáneo, punto. Claro. Se terminó la historia, hoy lo podemos contar, sí. ¿No? Porque ya prescribió, ya no es posible que nos planteen. Pero no, tuvimos hace muy poco, yo fui abogada de la mamá de la pequeña, de Norma, porque en realidad hubo una situación donde una niña fue abusada por su vecino. Bueno, fue un caso muy conocido, ¿no? Sí, sí, sí. Donde desde el primer momento en que se enteran en la salita de que la nena estaba embarazada porque era un dolor de estómago, ¿no? Y ahí es la médica la que dice, no, está embarazada. Bueno, ahí se devela toda la situación. Desde ese momento, las dos pidieron el aborto, ¿no? La mamá y la nena. Sí, y desde ese momento se inició toda una maquinaria, ¿no? Para evitar que se realice el aborto y se terminó engañando a la mamá y a la nena, planteándoles que lo único que se podía hacer para que la nena no sufriera era una cesárea y un nacimiento. Sí, sí, sí. Lo recuerdo claramente. Sí, lo recuerdo. Por lo tanto, bueno, todavía en realidad nos agarró después la pandemia, pero en realidad estamos planteando, logramos una condena ejemplar contra el violador, 13 años de prisión, muy importante, pero estamos con esto... y la verdad es que nos ayudó mucho Estela Manzano, que vino a Jujuy y habló con Norma, también con la pequeña, y estamos ahí con la intención de interponer una demanda civil contra el Estado por daños y perjuicios por esto, porque le impidieron acceder al aborto, engañándolas a ambas. Bueno, sigue siendo Jujuy... Sigue siendo un problema. Es más, hasta daban al bebé en adopción. Sí, ¿no? Acuerdo. Bueno, con la injerencia... El propio gobernador. Sí, sí, el gobernador y la injerencia de todas las instituciones religiosas. Feudal, claro, sí. Bueno, es un tema, la situación de Jujuy, sin duda alguna. Y es un tema. Lo que pasa es que político, siempre que ¿no? hay estas barbaridades, siempre igual del otro lado, creo que hay un movimiento de mujeres. Una reacción, claro que sí. Claro que batalla. Sí. O sea, estamos así, a las piñas, sí, ¿no? Sí. Con cada cosa. Y en la trinchera. Y bueno, sí, todo el tiempo en la trinchera. Cesárea. Bien. Sí. Ya se nos acaba el tiempo, Mariana, pero bueno, comentaste al inicio de la charla que Romina ha sido mamá, que está bien y que está direccionando sus justamente la lucha junto a la hermana y contigo como para seguir luchando por estos derechos de todas las mujeres, ¿no? Que siguen estando vulnerados en Jujuy. Así que sí, lo que tengo entendido es que ella no volvió a su pueblo natal, ¿verdad? Volvió en una oportunidad, pero no a vivir. No a vivir, claro, sí. No, vivir vive acá, trabaja acá en San Salvador, en la capital de Bueno, sí, yo me acuerdo del gran movimiento de mujeres en aquel momento. Es más, me acuerdo del Encuentro Nacional de Mujeres en Jujuy, donde fuimos en una marcha hasta el penal donde estaba. Cárcel. Sí, exacto. Sí, así es. Sí. Bueno. Sí, fue muy emocionante. Sí, tremendo, tremendo. Bueno, Mariana, ha sido muy interesante charlar con vos. gracias por dedicarnos este tiempo. Y, no, gracias y bueno, a ustedes por llamar. Seguiremos en todas las batallas. Sí, claro que sí. Para que, bueno, justamente esto que decíamos, ¿no? De la importancia que tienen estas decisiones de las mujeres de poder decirlo para que otras también puedan puedan hablar. El silencio es el peor de los enemigos en este caso. Gracias, Mariana. Hasta muy pronto. Abrazos. Gracias hasta a vos. Luego. Mariana Vargas, abogada jujeña, militante y abolicionista también. Deja que entre hasta el fondo de ti. Solo yo sé sacar los fantasmas que guardas allí. Deja que te enjuague los pulmones y el corazón. Que limpie tu mirada de miedo y te invite a bailar esta canción.